corazón he puesto, Dios, entre tus manos. Mi salvación solo está en ti. Te escucho en medio del silencio y puedo oír tus pasos, y que siempre van tan cerca de mí. Llévame, Señor, toma mi mano. No quiero otra forma de existir, porque estoy contigo, todo es diferente. No hay temor ni duda, y sin ataduras voy entre la gente. Y nací de nuevo, sintiendo tu abrigo. Si un millón de estrellas brillan en mis ojos, es que vas conmigo. Porque creo en ti, Señor, es todo transparente. Mi Redentor, vives en mí. Señor, tú vas conmigo.